En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Elton John con Daniel, su hermano que se fue a vivir a España. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 25 de agosto, año 1951, nace James Warren, cantante y bajista de la agrupación inglesa The Corgis. Se puede decir que The Corgis es un one hit wonder. Solamente tuvieron una canción importante o reconocida, digámoslo así más bien. Es del año 1980, es esta.

de los 90, Hootie and the Blowfish y Let Her Cry. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't want to leave you. 25 de agosto, año 2013, hace 10 años. Miley Cyrus estrena su canción Wrecking Ball, que se convirtió en el primer número uno de la cantante luego de haberse hecho el lanzamiento del controvertido video de la canción. A la quinta semana de haberse estrenado, Wrecking Ball llega al primer lugar de Billboard el 28 de septiembre de 2013, donde permanece dos semanas. Desde el 12 de octubre de 2013, Royals, de la cantante Lorde, destrona a Wrecking Ball y se queda en el número uno durante 9 semanas. Pero después de esas 9 semanas, en el número uno, Royals de Lorde. Llega nuevamente Wrecking Ball de Miley Cyrus y retorna al número uno, y en consecuencia tuvo la mayor brecha para una canción llegando al número uno, dejar de serlo y luego retornando al primer lugar. Eso sucedió hace 10 años, 25 de agosto de 2013, que Miley Cyrus estrenó la canción Wrecking Ball. Al cabo de los días llegó al número uno. La otra canción de Miley Cyrus que alcanzó el puesto número uno en el Hot 100 de Billboard es esta que escuchamos al fondo. A principios de este año 2023 fue número uno durante varias semanas, 10 años después de su primer éxito. El video de Wrecking Ball presenta escenas en primer plano de Miley Cyrus cantando entre lágrimas, intercaladas con imágenes de ella desnuda balanceándose sobre una bola de demolición. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí está la canción que se estrenó hace exactamente 10 años, 25 de agosto de 2013, Miley Cyrus y Wrecking Ball. We clawed, we chained our hearts in vain, we jumped. Never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can never lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wreck. Like a wrecking ball. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. Mm-hmm. just walk this way to the dawn of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find there's a jot of the dark. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. In the land of the morning Es una canción de la banda alemana Scorpions, Send Me an Angel. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 25 de agosto, pero del año 2000, Jack Nitzsche muere en Hollywood a los 63 años de un ataque al corazón. Aparte de haber tocado los teclados con The Rolling Stones en los años 60, Jack Nitzsche coescribió la canción Up Where We Belong, interpretada por Joe Cocker y Jennifer Warnes, que fue número uno en Billboard durante 3 semanas en noviembre de 1982. Up Where We Belong hizo parte de la película An Officer and a Gentleman. Y aquí está de los 80. Joe Cocker, Jennifer Warnes, Up Where We Belong, canción coescrita por Jack Nitzsche, que nos dejó hace 23 años. Who knows what tomorrow brings?

Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche. Una canción de Kim Wilde de los 80, You Keep Me Hanging On. Un pop